música de la radio. Zazzara, zazzara. Es un asco, me da asco. Zazzara, zazzara. Casi nunca pillo una emisora. Zazzara, zazzara. Que me guste, que me ponga. Zazzara, zazzara. Contra tanto negocio guarro. Radio en las plazas FM, siempre están los mismos enchufados. Dicen esto es bueno y eso es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. Radio. Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 109. Hoy hemos arrancado con este tema, la radio, a cargo del grupo catalán A Morte do Povo. La canción formó parte de una cassette homónima editada en 1989. Visitábamos Francia para encontrarnos con Béton Vivre y el tercer corte de su LP Les Gats du Rock, editado por el sello Sterne en 1979. Hey, Yo, what's up, man? Over here. Start running, dude. I want you now. Soda! Desde Ipswich, Inglaterra, The Stupids, escuchábamos el tema Dog Log, encontrado en la compilación Hardcore Holocaust 87-88 Sessions. Los londinenses Killing Joke, banda seminal del post-punk británico. Hemos oído la apertura de su segundo disco. El tema se titula The Fall of Because. Y el disco What's This For, año 1981. Mismo lugar, Inglaterra, y mismo año, 1981, Bauhaus publicaban su segundo álbum de estudio, Mask. En él se incluye esta gran canción, Passion of Lovers. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Yeah. Shaking in Athens, así se llama una interesante recopilación que se publicó en formato CD en 1997 y que versa sobre bandas griegas de la década de los 60. La que ha sonado se llama The Charms y la canción It's My Life. انا غاديه بلا هوايه فين انا انا انا غدي لا هوايا فين انا انا انا غدي لا هوايا دنيا خاليا خاليا ومظلمة دنيا خاليا خاليا ومظلمة جاتني وحيدة ريح صايبة جاتني بعيدة في أرض غريبة خلتني وحيدة ريح صايبة جاتني بعيدة جاتني بعيدة أرماني الريح والعبية تاني وجبني وهرب فيا era el artista marroquí Abdou El Omari, en su dueto con Naima Smith. Corría el año 1976, cuando se editó este single titulado Nuits Dead, que fue reeditado en el año 2017 por el sello alemán Habibi Funk. Thank you. Año 1992. Era el cuarteto Veronica Lake. De su single compartido con Crayon ha sonado la canción Sleepy House. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los lunes a las 12 del mediodía. También nos sintonizan y difunden en las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Continuamos. Thank you. era el guitarrista Nick Jonah Davis, afincado en Derbyshire. Absolutamente celestial, escuchábamos la pieza improvisada Recursion de 2013. Puedes encontrar toda su música en la plataforma Bandcamp. Thank you. Seguimos viajando por las campiñas inglesas. En esta ocasión nos hemos ido hasta Nottingham para escuchar, una vez más en Peladilla, al grupo Cogumaza. La canción Rowan Maeve, incluida en el 7 pulgadas, publicado por Lancashire and Somerset en el año 2010. Tanto bueno. La penúltima parada de este programa la hemos hecho en Granada, en estos esquilones de plata por Bulerías, a cargo de los maestros Morente y Sabicas. Y así terminamos esta peladilla, la 109, en los últimos estertores de este 2020 tan atípico. Te agradecemos mucho la escucha y te mandamos un gran abrazo, además de emplazarte al próximo programa. Salud.